Combate el insomnio con esta poderosa oración. Si ya estás acostado, si ya estás acostada, cierra tus ojos, toma aire profundamente, libera todas tus preocupaciones, libera todos tus pensamientos, focalízate en ti mismo y deja que esta oración penetre hasta lo más profundo de tu ser. Tan solo déjate llevar y recuerda que siempre en cada respiración estás dejando entrar al Espíritu Santo en ti. Permite que el Espíritu Santo llene todo tu ser. Señor, en nombre de Cristo Jesús, estoy aquí en tu presencia. Sé que el insomnio viene de algún tipo de ansiedad, de prisa, de tristeza o angustia. Señor, revisa mi corazón, revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches de mi vida. Disipa las angustias que se quieren asomar y deja que tu bendición descienda y pose sobre mí. Tú, que todo lo puedes, oh Señor de los cielos, te pido que infundas el sueño, el descanso, la relajación, el alivio y la tranquilidad en la almohada que use esta noche, para poder dormir arropado con los dotes que tú me das. Porque mis ojos hacen noches que no se cierran y mis párpados, cuerpo y mente ya sienten el peso de la falta del descanso. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de tu protección durante estas horas, pues tú eres el guardián protector de mi alma. Gracias te doy por el día que tú me has regalado y te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga inconveniente alguno en el dormir. Te pido que seas la luz que me lleve al camino onírico, en donde yo podré encontrarme, allá en el paraíso de los sueños, con el amor que solo puede irradiar el Señor de los cielos. Protégeme esta noche y permite que mi cuerpo recupere las energías para que mañana por la mañana yo me levante con ánimo y fe para poder afrontar un nuevo día al servicio de Dios Todopoderoso. Oh Santísimo Señor Jesucristo, yo elevo esta plegaria nocturna en tu nombre para pedirte con mi fe y esperanza en ello que tú me ayudes a dormir plácidamente y sin obstáculo alguno. Sin el descanso adecuado, mi Señor, yo me veo preso de la angustia y no puedo hacer durante el día todo lo que deseo debido a una mala noche. Por ello, en tus manos encomiendo esta petición y te pido que me ayudes a obtener aquello que por derecho deberían tener todos los hombres. Mis ojos, presos de la tensión, solo necesitan cerrarse un poco, y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño, desde ahora, forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Que mi corazón sueñe contigo y que en el sueño pueda sentirte. Concédeme salud en esta vida, renueva mis energías ilumíname con tu claridad. Señor Jesús, tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que me cures los traumas que me provocan turbaciones en mi corazón y no me permiten dormir. Te pido que entres en mi vida, que me cures de los traumas psíquicos y de aquellas heridas que he ido acumulando a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, tú conoces mis problemas, los pongo todos en tu corazón de buen pastor. Te ruego, en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón, que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, libérame de todas las ataduras que me hagan permanecer en el dolor, en la angustia, en la ansiedad y en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado. Ahora mismo perdono a todas las personas que me han ofendido. Tú, que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón. Cura, Señor Jesús, mis heridas íntimas, que son causa de este insomnio que no me deja descansar. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo, Señor, purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno, haz que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, de tu presencia viviente entre nosotros. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen todos los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Señor mío y Dios mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia, y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza, y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Vuelve a tomar aire profundamente. Inhala. Exhala. Ve liberando poco a poco todas las tensiones de tu cuerpo al exhalar. Tomemos aire profundamente una vez más. Inhala. Exhala. Que cada músculo se vaya aflojando en cada exhalación. Una vez más. Inhala. Exhala. Te deseo un plácido sueño en compañía del Señor.